Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Bernardo Baraj nació en Bernal, provincia de Buenos Aires, en agosto de 1944. Estudió clarinete y saxo tenor, relacionándose con el mundo del jazz de Buenos Aires. En 1966 es contratado por Sandro para tocar en La Cueva, un pequeño local originalmente dedicado al jazz. Impactado por el sonido de John Coltrane, Baraj adopta el saxo soprano y forma el primer grupo de free jazz argentino. Fue el Cuarteto Buenos Aires, junto a Gustavo Vergali, Adalberto Sebasco y Néstor Astarita. Alberto Favero lo convoca para integrar su big band, con la que graba la suite Train de Favero, en homenaje a John Coltrane. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Tangos y Milongas, de 2011, que el saxofonista argentino Bernardo Baraj grabó junto al guitarrista Juan Barrueco. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Tangos y Milongas de 2011, que el saxofonista argentino Bernardo Baraj grabó junto al guitarrista Juan Barrueco. Gen 40 años, lógicamente se desprende que yo soy de una generación, yo nací en el 44, y soy de una generación, digamos, donde toda mi infancia lo que sonaba en la calle, en la radio, la gente silbaba y cantaba en el tango. Toda la década del 40, la década del 50 fueron, digamos, históricamente momentos de nuestra cultura donde el tango se imponía, digamos, como era la música popular por excelencia, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, y en todo el país también, pero básicamente en nuestra ciudad, ¿no? Y el tango, si bien es cierto que yo después empecé con un instrumento muy vinculado al jazz y además fascinado por esa música, por el jazz, me refiero al saxo, el tango siempre estuvo dentro mío y siempre mi manera de tocar tuvo una cosa muy tanguera, ¿no? Y bueno, y ya hace tiempo que en el año 80 armé un dúo con Barrueco, que de alguna manera tenía la intención de recrear aspectos del tango tradicional, y el tango siempre estuvo presente. Trabajé mucho tiempo con Adriana Varela, trabajé en la compañía Tango por Dos, y me gusta bailar tango, y ya hace bastante tiempo que estoy con este proyecto de tango, donde además de tocar mis instrumentos de viento, canto. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Macumba bebé, macumbe, macumba ba, macumbe, macumba bebé, macumbe. Estela do céu, a lua nova clavichada, te obro macumbe. Macumba bareba, macumba bebe, macumba bebe, estrela do céu, lua nova, clavichada, diabo macumba. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Tangos y Milongas, de 2011, que el saxofonista argentino Bernardo Baraj grabó junto al guitarrista Juan Barrueco. En 1969, Leonardo Fabio contrata a Baraj para integrar su banda y al año siguiente los músicos de esa banda se organizan como grupo. Se llamaron Alma y Vida y allí estaban Baraj, Carlos Mellino, Alberto Walde, Mario Salvador, Juan Barrueco y Carlos Villalba. Alma y Vida se constituyó en una banda histórica, la primera en fusionar el jazz y el rock, con letras en español. Thank you. 1972, Baraj fue convocado por Rodolfo Alchurrón para integrar el grupo Sanate y Clarificación, con el que graba dos discos. En 1973 integra La Nevia Swan y participa en el álbum Muerte en la Catedral de Lito Nevia. Toca esporádicamente con Color Humano y la llamada Banda Spinetta. En 1979 integró el grupo La Banda, liderado por el uruguayo Rubén Rada, junto a Jorge Navarro, Luis Cerábolo y Ricardo Sanz. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Tangos y Milongas de 2011, que el saxofonista argentino Bernardo Baraj grabó junto al guitarrista Juan Barrueco. Sí, sin duda el saxo no es un instrumento tradicionalmente del tango, pero yo creo que en realidad los instrumentos no son más que eso, instrumentos. Después, todo depende mucho del espíritu que uno ponga a la hora de tocar un instrumento, y ahí se pone de manifiesto, en este caso el tango, como cualquier otra música del mundo, ¿no? Lógicamente hay instrumentos que responden más tradicionalmente al género, pero de todos modos, han habido grandes innovadores en todos los géneros populares del mundo, con instrumentos que no correspondían tradicionalmente al género y sin embargo han tenido su lugar. En el caso del saxo, yo en ese sentido me siento un pionero, porque casi me animaría a decir que fui de los primeros que tocó tango con el saxo. De un modo protagónico, porque bueno, instrumentos de viento han habido en las orquestas tradicionales, han aparecido, pero eran parte de la orquesta, pero no de un modo protagónico así como solista, digamos. Thank you. 1980, Baraj forma un dúo con el guitarrista Juan Barrueco, con quien había fundado Alma y Vida una década antes. El dúo innovó considerablemente en el panorama de la música popular argentina y ganó reconocimiento. También integró el grupo del bandoneonista Dino Saluzzi, participando de la grabación del álbum Río Bermejo. Thank you. De su paso por la Orquesta Estable del Teatro Colón, en 1985 Baraj formó un trío con Lito Vitale y Lucho González. Con este trío alcanzó una amplia repercusión y ganó el premio Consagración en el Festival de Cosquín de 1986. En 1991 formó el Bernardo Baraj Quinteto, integrado por sus hijos Mariana y Marcelo, Gustavo Liangot y Miguel Cuccietti. En 2004 compuso la banda de música del largometraje Treleu, dirigido por Mariana Arruti. Thank you. Bueno, en el folclore, cuando hicimos el trío Vitale Barán, claro, González, ahí estuvo mi saxo presente, lógicamente, y después, bueno, también en el rock, con Alma y Vida, y mis participaciones con tantos músicos de rock con los que he tocado, también, bueno, tuve la suerte de participar. No tengo ningún prejuicio, o sea, hago lo que tengo ganas de hacer, no me planteo cuestiones a priori, ¿no? A mí me parece que el arte tiene que tener esa libertad. El otro integrante del dúo que estamos escuchando hoy es Juan Barrueco. Este guitarrista también formó parte de Alma y Vida, una banda de jazz y rock argentino formada en 1970 en Buenos Aires. Junto a Baraj, armaron un dúo poco después de la primera separación de Alma y Vida, con el desafiante propósito de abordar música argentina en formato de saxo y guitarra. El debut concreto fue a través de un disco homónimo editado en 1982, nutrido de piezas que le habilitaron vientos al tango. En 1989 llegó Nostalgias y el tercer mojón tardó, pero llegó. Se llamó Tangos y Milongas, que es lo que estamos escuchando hoy. Para el texto de este programa, consultamos un artículo de Cristian Vitale, publicado en Página 12 en enero del 2012, y la página del Teatro El Alambique.